nos vamos a meter en un tema muy importante para seguir sosteniendo la agenda que tiene que ver con la situación de lo que vienen viviendo los jubilados y jubiladas en este país en el último tiempo, sobre todo a partir de la sanción de esta ley de movilidad jubilatoria, que ha dicho el Javier Milei, el presidente Javier Milei, que la va a vetar absoluta, y la ha calificado como degenerada, ¿no? Degenerada fiscal, una cuestión de la que tiene acostumbrada Javier Milei. Pero para hablar mejor del tema y de lo que está sucediendo, lo que sigue sucediendo y ha sucedido con los jubilados y jubiladas en este país, estamos en comunicación con Carmelo Cortese. Él es docente, jubilado, sociólogo, militante. Bueno, seguramente lo atraviesa el tema por todos lados. ¿Cómo estás, Carmelo? Sí, buen día. Darío, buenos días para la gente de La Mosquitera. Gracias por estos minutos, Carmelo. Carmelo, bueno, quería comenzar con un recorrido, si se quiere, histórico, más general, aprovechando tu conocimiento de conocimiento de la sociedad, pero bueno, una sociedad argentina que tiene el tema de los jubilados, el ir contra los derechos de los jubilados y jubiladas de este país no es nuevo, sino que tiene una historia larga, ¿no? Y esa historia larga también refleja que hay una resistencia muy notoria y organizada de los jubilados y jubiladas en este país. No sé si sucede en otros lugares del país que los jubilados y los jubiladas tengan que organizarse para salir a defender sus derechos, su salario, como en este. Bueno, ¿qué tenés para decirnos al respecto? Bueno, yo voy a empezar por el final para no olvidarme. Te voy a pasar un chivo primero. Por supuesto. Me engancho con la historia y me olvido. El próximo miércoles se va a realizar la número 30 ronda de jubilados de Mendoza, que hay un conjunto de asociaciones de jubilados que estamos los miércoles a las 11 horas marchando para expresar justamente esta problemática. Así que el próximo miércoles es una ronda especial porque se cumplen, ya te digo, desde comenzó este año y se comenzaron estas rondas, la número 30, todos los miércoles a las 11 en la Plaza San Martín. Así que te paso primero el chivo y vamos a tu pregunta. Primero es cierto ubicarnos que el tema de los jubilados es un problema histórico. Y para no aburrir con cifras, simplemente digamos que siendo históricamente la jubilación una especie de salario diferido, es decir, una persona activa, un trabajador, aportaba, dejaba una parte de su salario, una contribución mensual, para armar un fondo con el cual finalmente, al retirarse del trabajo, luego de, en general, un promedio de 30 años de actividad, podía tener acceso a esta jubilación. El componente clave para garantizar este tipo de jubilación solidaria, porque hay una solidaridad entre las generaciones, los jóvenes van aportando y luego se van a beneficiar cuando lleguen a su edad adulta, el componente esencial es que haya una cantidad de trabajadores aportantes en relación a la cantidad de lo que se llaman pasivos. ¿Qué fue ocurriendo en el golpe de Estado en 1976, pero luego con mucha ferocidad en el gobierno de Carlos Menem? Carlos Menem estuvo, para los más jóvenes, entre 1989 y 1999, lo que sabemos llamar como los años 90 del siglo pasado, y que es el gran referente del presidente Milei. Bueno, se cambió el sistema jubilatorio y vino el gran ajuste que dejó muchísima gente en la calle, y comenzó algo que venía un poco de antes, pero se agudizó, que es la informalidad laboral. Cada vez más trabajadores que solemos llamar en negro, es decir, sin aporte jubilatorio. Y disminuyó la cantidad de aportantes activos por trabajador pasivo. No sé si se entiende este Perfecto. concepto, Sí. pero ese es un problema básico. Hay que decir que hay un problema objetivo real, que el gobierno lo puede agudizar, pero el problema real es que la expectativa de vida se ha ido alargando. Entonces, la persona cesa su periodo activo laboral y tiene más años por delante para cubrir con la jubilación. Pero esto, digamos, está sometido a discusión en todo el mundo y tiene que ver con generar sistemas impositivos que generen otros aportes. Pero aquí el componente principal en la Argentina ha sido activos registrados, o sea, que aporten a los gobiernos, le meten mano a las cajas jubilatorias, se utiliza la obra social de jubilado, el PAMI, como una caja política, y Menem metió un cambio en la ley jubilatoria que hace que la jubilación, el haber jubilatorio en el momento en que vos te jubilás, es muy bajo. Es decir, en lugar de representar lo que históricamente se discutía, tenía que ser alrededor del 80-82%, de modo que un jubilado mantuviera, según como había sido su vida activa, fuese la vida posterior al momento del retiro. Esto, con la ley de Menem-Cavallo, bajó alrededor del 60%. O sea, un jubilado ya de por sí sabe que tiene un problema. Pero después se fueron generando millones de personas que no tenían aportes. Y para esto, en un periodo posterior, ya en este siglo, con el gobierno Kirchner, hubieron leyes que ingresaron estos trabajadores a un sistema de recepción de jubilaciones, aunque no hubiesen aportado, porque en general no es un problema del trabajador, sino de la economía que te ofrece puestos de trabajo no registrados. No sé, yo digo para no aburrir, pero quiero decir, desde los 90 que los jubilados han sido una variable de ajuste. Y eso se vio bien con el ministro Cavallo y con las históricas marchas de jubilados que se hicieron famosa a Norma Pla, una dirigente de jubilados que perfectamente, si para un joven uno le pasa algún videíto de los 90 y un videíto de hoy, vos no sabés. Por los peinados nos damos cuenta, pero la situación de ajustar lo que se llama el gasto estatal en el cuerpo de los jubilados es una receta típica de los años 90 y que ahora con una crueldad inaudita Milei lo ha puesto en estos términos, o sea, prefiere que los jubilados paguen con su hambre, con su situación de pobreza, en nombre de un objetivo que él se ha puesto, que es que la cuenta de gasto y egreso le dé cero, pero un cero, lo aclaró, que implica pagar primero los intereses de la deuda. O sea, están los intereses de la deuda usuraria primero y luego veremos lo que alcance le vamos a ir pagando a los jubilados. Claro. Qué buen Estado, ¿no? Si no puede garantizar un bienestar a su jubilado, ¿no? A su adulto mayor. Y claro, vos lo explicabas muy bien, Carmelo. El problema se le tira, el gobierno se para, o este gobierno se para en que ingresaron al sistema jubilatorio muchas personas sin aporte. Ahora, claro, es un engaño a pichanga, porque esa persona que ingresaron, primero el Estado las expulsó, ¿no? Como vos decías. Y para un poco entender el concepto, la expulsó de la formalidad, ¿no? Entonces, la claro. Sigue expulsando ahora. Y permitime, el Estado y los empresarios, que claro. En la ecuación nunca aparecen, porque claro. Milei habla solo del Estado, como habla del Estado como algo perverso y el mercado como algo virtuoso. Y yo diría que ni una cosa ni la otra, tanto en el Estado como en el mercado, hay ganadores y hay perdedores. Es decir, un trabajador se define no porque trabaje en el Estado o en una empresa privada, está aportando su esfuerzo físico, horas de su vida, y puede estar explotado, oprimido, en malas condiciones o en buenas condiciones en el mercado o en el Estado. Y el trabajador no es el responsable de que el poder económico y el poder político, que generalmente coinciden entre ellos, descarguen siempre hacia abajo los ajustes, mientras que los grandes, estamos hablando, cuando digo los grandes, me refiero 50 grandes grupos económicos de la Argentina, que son las que se la han llevado en pala en los 90, con la dictadura primero, en los años 90 con el menemismo, inclusive durante el periodo que llamamos kirchnerismo, siguieron ganando, porque ese problema no se resolvió, y hoy estamos en una situación peor, porque ahora, sobre llovido mojado, sobre una situación, esto hay que decirlo, que ya venía deteriorándose, si vos tomás una jubilación mínima de septiembre del 2022 y te va a septiembre de 2023, que son los meses en que se hacían las actualizaciones, la jubilación mínima caía. Pero cuando te venías hoy, cae más aún. O sea, Milei, lejos de resolver una jubilación que venía perdiendo con la fórmula de actualización, lo que hace es empeorar la situación. Y ahora, cuando lo que ha hecho el Congreso es dar una pequeña reparación, no repara toda la pérdida, que quede claro que dio un 8% por única vez, mejora en 14.000, 15.000 pesos una jubilación mínima, y él la veta inventando un cálculo de cuánto perdería. Esto para que los oyentes lo tengan claro. Milei ha dicho por todos lados que la nueva ley que él veta, es decir, que él anula, que él rechaza, porque hay gente que me pregunta qué es el veto. Bueno, una atribución que tiene el presidente es rechazar una ley del Congreso. Ha dicho que cuesta 62% del Producto Bruto. Es decir, está diciendo que el aumento le cuesta mucho más de la mitad de lo que produce el país en todo el año para los jubilados. ¿Saben lo que hizo? Multiplicó por 50 años el gasto. Y lo presenta un gasto de 50 años como si fuera el que tiene que gastar hoy. Y lo que no dice es que él redujo el presupuesto del Estado en el gasto total del presupuesto estatal en el sistema jubilatorio, lo redujo en un 37%. Es el rubro que más recorte ha tenido en el presupuesto. Es decir, que el éxito fiscal de Milei se basa, en primer lugar, en el sacrificio de los jubilados, cuya inmensa mayoría, más de la mitad, cobra una jubilación mínima que está al nivel de la canasta alimentaria, que es la que mide la indigencia, no la que mide la pobreza, sino la que mide la falta de acceso a una canasta alimentaria. Esa es la situación a la que condena a los jubilados hoy Milei, sobre una base histórica, para decir toda la verdad, sobre una base histórica de deterioro de los trabajadores al llegar al momento de su jubilación, Milei le da una vuelta de rosca ya de una brutalidad y de una insensibilidad absoluta. Y lo que no va a hacer en absoluto es lo que mencionabas vos, Carmelo, de está bien, ¿no? Te cierre el Excel con los ingresos de los aportes de las jubilaciones, genera un impuesto, una redistribución de los que más tienen, de los que más ganan, de los bancos, del sistema financiero. Claramente no lo va a hacer. Si están en el gobierno, y hablo de Patricia Bullrich, quien le descontó el 13% a los jubilados, ¿no? Para hacer un poquito también de memoria en relación a lo que han venido haciendo siempre estos personajes que siguen estando. Permitime incluso, ya que lo mencionás, en el año 2001, en que yo era docente activo, a mitad de año del 2001, el presidente de la Rúa, que fue el que le siguió a Menem, y que llevó al mismo ministro de Economía a ver si lo salvaba, es decir, a Domingo Felipe Cavallo, metieron el llamado déficit cero. Es decir, que no es un invento de Milei, esto ya viene de los grupos dominantes. Déficit cero. ¿Qué dice Cavallo? Vamos a recaudar, vamos a separar lo que hay que pagar de deuda y con lo que nos queda pagaremos maestros, policías, etcétera. En realidad siempre le pagan a la policía y a los gendarmes para que le peguen después a los maestros y a los estatales, ¿no? Pero bueno, él mete el déficit cero. Y como no alcanza la plata, metieron ese 13%, se habla de los jubilados. Pero es una orden desde la Rúa, es decir, ahí estaba el radicalismo, que siguió la misma política de Menem, es decir, que acá no, Menem del PJ, de la Rúa, de la UCR, tienen los dos, tuvieron de ministro a Cavallo, metieron 13% de reducción salarial sobre todo los estatales. No de pérdida inflacionaria, sino 13% menos en tu recibo de sueldo. Y eso también metieron. Y esto que decís de no recaudar sobre lo más rico, hoy lo que ha hecho el gobierno y que ocultan sus periodistas amigos es que ha hecho un blanqueo de capitales para aquellos que han fugado, pueden ingresar hasta $100,000 sin pagar multa. Es decir, el pequeño comerciante de la esquina que paga ingresos brutos, ese pierde. El que ha estado jugando a la timba trae $100,000, vaya a saber de dónde, puede traerlo, y esto es así. No se le pregunta si viene de la droga, si viene de la trata de personas. Mete $100,000, no paga multas. Y con el régimen de grandes inversiones, inversiones de $200 millones, pueden eximirse de varios impuestos. Tienen beneficios para la importación con los dólares y luego de 3 años se pueden llevar todos los dólares. Si viene una gran minera para el cobre en Mendoza, se va a llevar el cobre, va a tener beneficio impositivo y después se puede llevar todos los dólares que recaude de esta actividad de exportación. Es decir, que lo que le quita a los jubilados, Milei se los da a los más ricos entre los ricos. Es decir, podemos coincidir en que hay que tener un equilibrio fiscal. Ahora, el equilibrio fiscal se puede lograr de varias maneras. Una primera manera es cobrar a quien haya que cobrarle y no cobrarle a los que ya están en un nivel de indigencia, que es lo que están haciendo. Tal cual, Carmelo. Carmelo, ¿y cómo analizás, cómo ve la acción, reacción, la movilidad del pueblo ante, bueno, lo acontecido ayer, ¿no? Ante la represión ante un jubilado, jubilada, ¿no? Que ya es un montón, me parece un montón que se organicen, se movilicen con frío, calor, que estén en cada plaza, que estén en cada ronda, que tengan que luchar por su en un momento de la vida donde, bueno, tienen que seguir luchando. Pero ¿cómo ves en relación a esto particular y en general también, ¿no? A nuestra sociedad en cuanto a su empatía, en cuanto a su, bueno, visión de lo que está pasando. Mira, ahí hay que decir que en lo que llamamos los sectores populares hay un gran debate, uh-huh. un gran debate político, pero también ideológico, acerca de lo que está pasando. Si bien es algo largo explicar, yo voy a decir algo brutalmente, tal vez, pero lo primero que digo es que tenemos que reflexionar aquellos que nadie es neutral en esto, pero si yo me ubico en un genérico, amplio campo llamado nacional, popular, progresista, de izquierda, como le queramos llamar, hay que asumir que algunas cosas o muchas, tal vez, se han hecho muy mal, sobre todo en el último gobierno, los 4 años, que uno se lo adjudica a Fernández, pero sería injusto adjudicárselo solamente a Alberto Fernández, sino que hay que pensar en que toda la coalición, el Frente de Todos, que dirigió esa coalición, falló, defraudó, no cumplió con las expectativas sembradas y lejos de haber vuelto mejores, como se decía en una consigna, todo empeoró. Es cierto que hubieron circunstancias, Pero bueno, eso también Macri decía, pasaron cosas. No se puede un gobierno popular escudar en que pasaron cosas. La virtud de un gobierno popular debe ser que frente a las cosas que pasan, tener respuestas, sobre todo respuestas que movilicen energías populares para atacar las causas de fondo. No se atacó ninguna causa de fondo, ni la deuda global, ni la deuda con el FMI. Es más, se renovó, se legalizó el préstamo que había contraído Macri, no se resolvió un problema del comercio exterior que podía haberse abordado con el caso Vicentín. Es decir, hubo un retroceso y se generó mayor pobreza, crecieron índices sociales de negativos, y esa disconformidad, uno podría decir, cierta vacuidad, ciertos eslóganes vacíos, como el Estado te cuida y la vida popular en que del pibe que va a una escuela de la periferia, una periferia que no es que son minorías, sino la inmensa mayoría, las escuelas populares, el centro de salud, la precariedad. Estamos hablando de un 40% de los asalariados en condiciones de informalidad. Es decir, ese Estado que te cuidaba, lejos de generar adhesión popular, generaba bronca en los sectores populares, porque ese Estado no. ¿A dónde está el Estado que me cuida? Estoy poniendo algunos ejemplos, pero digamos, hubo malestar, hubo bronca, y Milei, que no es solo Milei, sino que es un grupo poderoso, fueron armando un discurso que capitalizó ese malestar, ese desconcierto, y buscó castigar a los que él presentó como los responsables, la casta política. Hay que decir que gran parte de los políticos profesionales hicieron suficiente mérito para merecer el apodo de casta. Tenemos que reconocerlo, porque si a vos te mostraban la imagen de un Insaurralde, pero que era solo uno entre tantos, bueno, entonces eso es lo primero que hay que decir para poder explicar por qué todavía una parte importante de la sociedad, esto que llamamos pasividad, tiene que ver que puso esperanza en este loco, como algunos decían, prefiero votar a un loco a ver si resuelve el problema de la Argentina, y está expectante y le ha dado tiempo. Bueno, a uno le puede no gustar, pero yo estoy tratando de describir como sociólogo lo que ocurre. Hay gente que está con bronca, está sintiéndose mal, hoy no mejora la situación económica, pero dice lo que... ¿Qué? Y ante esto hay dirigentes que, lejos de ponerse a la altura de esta circunstancia nueva, siguen enredados en la vieja interna, en rencillas menores, en no buscar qué le proponemos claramente a la sociedad como solución a los problemas económicos. Ese me parece que es entonces un problema, y no es que sea la mayoría indiferente. No le debe gustar que le peguen a los jubilados, pero no encuentra un canal. De todos modos, ojo que ha habido manifestaciones y lucha en todo el país, pero hay cosas que se ocultan. Por ejemplo, una gran marcha desde la zona aquella del impenetrable en el Chaco, donde está lo más hundido y lo más mísero de la Argentina, abandonados. Tuvieron que caminar kilómetros hasta la localidad de Castelli para que el gobernador se dignara atenderlos y generar unas mínimas soluciones. Estamos hablando de gente hundida en la miseria, con tuberculosis, son pueblos originarios. Viste que la mayoría, casi nadie de la prensa dominante le ha dado bolilla a eso. Totalmente. Entonces, bueno, a mí me parece que esta situación compleja que atravesamos, que implica revisar lo que se ha hecho mal para poder encontrar un nuevo camino. Tal cual. Carmelo, si nos querés repetir la invitación para el próximo miércoles y también cómo se va a ir desarrollando, porque está el veto de Javier Milei a esta ley de movilidad jubilatoria, pero también la Cámara tiene la posibilidad de sancionarlo nuevamente. Para eso debe tener el 2/3. ¿Sabés cómo se tiene que dar para que efectivamente la ley quede? Y esta reparación mínima, porque también hay que decirlo, 14.000, 15.000, 17.000 pesos en este momento es nada, prácticamente. Nada. Pero bueno, es también un mensaje de que nada va a suceder, ¿no? El veto, un mensaje político de que tampoco nada. Sí, ahora hay, digamos, la presión del movimiento de jubilados tiene que ser sobre los diputados y senadores que votaron esta mejora mínima de la movilidad, presionarlos para que no cambien el voto, que es lo que están haciendo, negociando, valga la redundancia, negociando la participación en los negocios. Es decir, la bancada del PRO, entre otras, a través de su jefe Macri, lo que está discutiendo con Milei no es nada que tenga que ver con nuestros intereses, sino, por ejemplo, la licitación de los negocios de la hidrovía, que es el control del río Paraná como gran canal de salida de la riqueza de las exportaciones argentinas, y están discutiendo ese tipo de grandes negocios, o el de Vaca Muerta, o la construcción de las concesiones para el RIGI, o sea, el nuevo régimen impositivo, y además lo hacen obscenamente a la luz del día, están discutiendo negocios. Según esos negocios, lo que está diciendo Macri es manda a los diputados y senadores a votar o no votar, que es lo que tendrían que hacer. Si votaron, reforzar nuevamente para rechazar el veto. Pero pongámosle la pimienta desde el lado popular, movilizando en todo el país para presionar a los diputados. O sea, Milei va a vetar, porque a él no le importa lo que hagamos, pero la presión ahora no es solo sobre Milei, sino sobre diputados y senadores para que ratifiquen el voto para esta ley de movilidad, que vos lo dijiste, es apenas un parche, pero sería un pasito en camino a buscar soluciones duraderas. Carmelo, te agradecemos mucho el tiempo, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias y un saludo grande a los oyentes de La Mosquitera. Un abrazo enorme.